Radio Embajada. No hay quien los pare. Los mejores espectáculos solo te los brinda Salón de Eventos Embajada. Y tú lo sabes. Ahora por la festividad de Todos Santos, este 2 de noviembre. Sí, la mejor fiesta de Todos Santos en Entre Ríos, con DJs y grupo en vivo desde Cochabamba. Un evento donde tú tienes que estar presente. Atención, todo el trópico de Cochabamba. Llega la gran fiesta bailable en el Salón de Eventos Embajada, Entre Ríos, Unamanco Capac. Este sábado 2 de noviembre, con una cartelera poderosa, pues se presenta el grupazo del momento, directamente desde Cochabamba, Grupo Europa. Sí, Grupo Europa, con todos sus éxitos en Salón La Embajada. Además, compartiendo escenario, la presencia impecable de los DJs Jerry DJ y DJ Mantas, este sábado 2 de noviembre, poniendo a bailar a toda la juventud. Luces y sonido del más alto alcance, en el mejor escenario, con el equipo de los inmortales, de Radio Embajada, 98.5 FM. Ven a disfrutar y bailar este sábado 2 de noviembre con el Grupo Europa en concierto. Grupo Europa en concierto. Junta a los mejores DJs en una sola noche. Los esperamos desde las 19 horas en el Salón de Eventos Embajada, Entre Ríos, Zona Manco Capac. Quedan invitados todos los lugares aledaños al mejor reventón del mes de noviembre. ¡Imposible faltar! Radio Embajada. Todo mi amor, porque yo Radio Embajada.